Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias para este día miércoles 26 de noviembre. Las temperaturas para este día de hoy y para el resto de días en lo que es mínimas y máximas. Para este miércoles se espera una mínima de 21 grados, una máxima de 36. Jueves con mínima de 22, máxima de 36. El viernes mínima de 20, máxima de 38 grados. El sábado mínima de 19, máxima de 31. El domingo mínima de 19, máxima de 30. Y el lunes mínima de 16, máxima de 30 grados. Las temperaturas para todo lo que resta de este día. En el día de ayer había pronóstico de lluvias. También se espera pronóstico de lluvia para este día de hoy, durante la noche. También persiste el pronóstico de lluvia para el día sábado y domingo. En el resto del país, todo el norte se espera lluvias y también en la zona del centro, en lo que es La Pampa, Mendoza y Río Negro. Toda la zona de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja, incluido San Juan y Mendoza, también Córdoba, se esperan lluvias durante todo el día de hoy. Debido al grave incendio que está sufriendo la ciudad de La Rioja, sería muy bienhechora la lluvia si llega a pasar en la ciudad de La Rioja. Comenzamos con las noticias para este día miércoles 26 de noviembre. Esto es lo que usted tiene que saber para el día de hoy. María Rosa Díaz del Hotel Embajador nos cuenta acerca de la situación con este fin de semana largo en la ciudad de La Rioja. Movimiento turístico. Lamentablemente no fue lo que esperábamos. Muy bajo, en promedio de un 20%, en 30 habitaciones son 5 o 6 habitaciones nomás. Así que muy, muy bajo. Había en principio una reserva de un grupo que se cayó, bueno, obviamente por las bajas ventas. ¿De qué provincia? De Buenos Aires. Uh-huh. Y Santa Fe, que son de donde mayormente vienen, pero bueno, se empiezan a caer. ¿Por qué cree usted que pasa esto? Y por la falta de venta. Los contingentes se manejan reservando primero hotelería, colectivos y venden. Si no se vende, lógicamente después lo baja. ¿Qué tipo de target, qué tipo de edades llegan al hotel? ¿Cuándo llegan? Y nosotros manejamos gente mayormente de la tercera edad, uh-huh, que es, digamos, el flujo que necesitamos. Uh-huh. Gente mayormente grande que vienen en contingentes, más los particulares que se puedan mover, que son los menos, más en esta época. Hay datos que por ahí llaman la atención y que por ahí, por un lado son ciertos, por otros no, con relación a las plazas. Hay hoteles que tienen, hay hoteles que no tienen tantas plazas, etc. Exactamente, cuando hablamos de porcentaje es complicado, porque muchas veces los porcentajes varían según las plazas que tenga cada establecimiento. De repente, un 20% mío puede ser el 100% de otro lado. Entonces, la medición en porcentaje es muy difícil. De repente, si tomamos algunos lugares que tienen 15 plazas y están al 100%, sacamos un promedio altísimo que no es real. Lo correcto sería tomarlo en plaza y no en porcentaje. ¿Cuántas plazas ocupadas? Según las plazas totales, porque los porcentajes a veces pueden ser muy mentirosos, no todos tenemos los mismos porcentajes, la misma capacidad, perdón. La verdad que sí. Ante esto, ¿cómo han sido los otros fines de semana XXL? La verdad que sí. ¿Bajo? Fue un año en general bajo. Acá, particularmente, en La Rioja, no suelen ser los fines de semana movidos de turismo. Sí, muchas veces cuando hay eventos de diferentes tipos, ya sea deportivos o culturales, algunos eventos en fin de semana largo puedes trabajar, pero no somos un destino elegido para escaparse el fin de semana largo, lamentablemente. Hablo de La Rioja capital, ¿cierto? Importante. ¿Qué crees que hay diferencia entre Chilecito, La Rioja capital, Villa Unión, etcétera? Sí, claro, ellos tienen muchísimo más flujo de turismo. Primero, porque están cerca de los atractivos principales de la provincia, como el parque, la cuesta de Miranda. Y segundo, bueno, por la Ruta 40, que sabemos que mucha gente la va haciendo hacia el norte. Actualmente, ¿cómo está constituido la familia de este lugar, decimos? Y nosotros trabajamos familiar, en mi caso yo, mi mamá, mi hermana, y tenemos una chica que nos ayuda con la limpieza y un chico en la conserjería para la noche. Pero lo trabajamos mayormente nosotros de manera familiar. ¿Y hace cuántos años está el hotel? Yo hace 24 años. El hotel. Tiene esos años. Sí, desde muy chica trabajo acá. Qué bueno. Así que, bueno, puedo hablar de cómo fue evolucionando todo el tema del turismo. Sí, sí, seguramente. Ante esto, ¿crees que en un futuro cercano esto puede modificarse teniendo en cuenta la situación socioeconómica que vive el país? ¿Tenemos fe? ¿Al menos? En lo inmediato no, porque en principio nosotros ingresamos en temporada baja. Sí. Todo lo que es diciembre, enero, febrero, excepto en la playa, pero hay que ver qué pasa también, es temporada baja, o sea que en lo inmediato ya no. Este año hablo muy particular, porque por ahí otros, para nosotros fue un poquito mejor que el año pasado, lo cual no quiere decir que fue un año bueno, digamos, pero fue un poquito mejor. Y la verdad que no, uno no sabe, estamos viviendo la misma incertidumbre que todo el mundo. Hay que ver qué pasa con los precios, sí, no se puede pasar precios a largo plazo tampoco, para que las empresas puedan vender, porque, bueno, no lo podemos hacer tampoco. Hoy actualmente una habitación, ¿cuánto me cuesta? Nosotros somos súper económicos, sí. Sino de los más económicos de La Rioja, en efectivo hoy, 46 mil pesos una habitación para dos personas con desayuno, cochera, aire, televisión y baño privado, en efectivo. En efectivo, sí. ¿Y si ahí vamos con tarjeta? 56. Porque tiene el descuento en efectivo. Tal cual. O sea, el precio sería 56, en efectivo 46. ¿Hay una suite, hay una presidencial? Todas estándar. Todas iguales. Exacto. Continúan los trabajos del municipio de La Capital. El arquitecto Gonzalo Bustos, secretario de Obras Públicas del municipio, nos cuenta acerca de los trabajos que lleva adelante el municipio de La Capital. Sí, estamos trabajando ya en la tercera etapa de la estación de trenes, lo que refiere al mercado gastronómico cultural. Estamos ahora con fecha de 10 de diciembre, 10, 12, 13 de diciembre, ya de terminar todo el espacio exterior del segundo patio y ya la apertura de las, el inicio de las obras de los gastronómicos que por ahí están ya concesionando los lugares que hemos puesto públicamente a disposición. Así que muy contentos con ese tema, estamos trabajando contra reloj, así que al 10 de diciembre ya se va a poder ingresar, se va a poder conocer el interior de todo lo que es el mercado. Si bien se había terminado el patio 1, que es lo que da contra el frente de los galpones, ahora ya aparece una nueva etapa muy interesante, porque se va a dar a conocer desde adentro cómo funciona, digamos, ese lugar que es muy interesante. Hay toda una reminiscencia ferroviaria enorme y un espacio bárbaro, un lugar lleno de patios, de árboles, de grandes techos que tenían carácter industrial en aquel momento, que antes albergaban máquinas para el trabajo con madera, con hierro, y hoy son espacios que van a estar cargados de momentos gastronómicos, mesas, sillas, niños, familias, no así que bien. Falta. Sí, la verdad que está muy bueno. ¿Ustedes tienen en cuenta la dimensión y el cambio, el trasto que han hecho en ese lugar? La verdad que no, sí, día a día por ahí vamos recordando cómo estaban los lugares antes, pero uno se acostumbra tan rápido a cómo está ahora que ya se olvida de cómo estaba antes. Quizás eso nos juega en contra, porque es como que ya ahora es una normalidad que la estación sea lo que es. La verdad. Pero hace un año y medio era un lugar oscuro, donde había indigentes ocupando los lugares, había mucho robo, miedo. Sí. Eso hace un año y medio, y hoy es un lugar que hay familias hasta las 3 de la mañana con niños ahí. Secretario, ante esto, la dimensión dentro del marco de buscar lugares buenos, visibles y sobre todo el de la Santa Fe, mucha gente, mamás con nenes, sí. Estudiantes tomando mate, la bandera, da otro sentido, más allá de nuestra situación socioeconómica. Exactamente, es un poco el desafío y el objetivo que estaríamos construyendo con el intendente, tratar de primero cambiar estos malos momentos en buenos momentos. ¿Y qué significa que la ciudad esté cargada de buenos momentos? Justamente esto que vos estás diciendo, que de golpe a dos cuadras de tu casa, donde antes había un lugar que era la nada, como la Santa Fe, un lugar a nivel vial complicado, basura, hoy tengas, no sé, puedas sentarte a tomar un mate en un lugar iluminado, un poco más fresco, con flores, exactamente, una calistenia que sirve para hacer una disciplina, pero también para que los niños jueguen. Entonces cambia la cosa, aporta a lo cotidiano de nuestras familias. Secretario, por último, inauguraciones recientes que se han dado dentro del marco de las obras, pequeñas pero con sentido figurado. Sí, medio como que se está corriendo un poco del eje el tema de las inauguraciones, o sea, la idea es seguir trabajando, y ir terminando las cosas que hemos empezado. Terminamos hace una semana atrás la iluminación del corredor de la 12 de octubre, que era un lugar que tenía muchísima afluencia de gente, muchos deportistas. Bueno, llevó más o menos el proceso de expedientes y demás algo de 3 meses, y la obra la terminamos en 1 mes. Así que muy contenta la familia de esa zona, porque hoy pueden correr y caminar y transitar un lugar iluminado, con los juegos y los gimnasios recuperados en su mayoría, no en su totalidad, pero en su mayoría. Incorporamos bebederos, así que también es un reconocer, digamos, un uso, y mejorarlo también, acompañarlo, entender que nuestros vecinos eligen esos lugares. Nosotros, al ver eso, vamos y acompañamos con una mejora que está a nuestro alcance. Así que es ese un poco la idea, siempre lo dije, siempre lo decimos. Nuestra función es entender los procesos urbanos que se dan en nuestra ciudad, primero entenderlos y después acompañarlos y mejorarlos. Del director de Emergencias Socioambientales, David Barrera, nos cuenta acerca del voraz incendio realizado que está en la zona sur de la ciudad de La Rioja, y ahora se suma otro incendio en la zona norte, en el sitio de Altos del Noa o Los Altos del Barrio Infantería, que también se inició por intervención humana. Como para llevar tranquilidad, hemos permitido simplemente este medio de comunicación que estaba justo en el lugar. Al momento la situación está muy activo en lo que es el perímetro oeste, se está trabajando, se ha controlado el perímetro sur hacia la zona de las viviendas. No tenemos riesgo en este momento, sí tenemos mucha intensidad de actividad en lo que es el perímetro oeste con dirección a la zona de la red eléctrica, por lo tanto vamos a trabajar para asegurar o al menos salvaguardar esa zona y evitar el avance hacia la zona de Sierra. Hay muchísimas térmicas, estamos enviando todos los reportes, en este momento está trabajando personal de Bomberos Winter Sanagasta, Ciudad de La Rioja, Brigada de Incendios Forestales, Bravo Unidad de Águilas de Acero, Bomberos de la Policía, Brigada de Incendios Forestales, todas las agencias están llevando una tarea de control ampliado con el objetivo de no arriesgar al personal por las térmicas que tenemos en el lugar, que hacen que se levanten muchas pavesas y partículas y se propague en distintas direcciones y salgan fuegos repentinos en otros sectores donde no había actividad. Ahora el viento no está colaborando y al haber tanto pasto seco, posible poder combatirlo de manera urgente, ¿no? Estamos combatiendo, lo que tenemos que hacerlo de manera segura, porque el personal implica un riesgo directo para el personal en el sector de operación. Las térmicas que ustedes van a poder ver en los videos, que seguramente ya van a ser enviados por la Secretaría, se levantan remolinos muy altos de humo y fuego. Eso hace que no haya buena visibilidad para una operación aérea y por lo tanto se tiene que hacer un trabajo flanqueado a donde haya menos disponibilidad de combustible. Las temperaturas son muy altas, el personal está hidratado, en este momento se encuentran sin novedad, el personal de salud está en estado de alerta preventiva para asistir al personal en caso que fuera necesario. Y las labores es establecer táctica de combate siempre que la zona lo permitan y no haya riesgo de vida para el personal combatiente de bomberos o de las brigadas de incendio forestal. ¿Se va a evitar que llegue al pie del cerro el incendio? El objetivo es evitarlo, pero todo va a depender del comportamiento del fuego basado en la meteorología del lugar, las condiciones de ráfaga de viento intermitente, combinado con las altas temperaturas que tenemos en el sector y la escasa humedad que tiene el material vegetal a la vuelta. ¿Cuánto personal está trabajando? Y en este momento más de 50 personas están trabajando en el sector, perteneciente, como dije recién, a Cuerpo Especial de la Policía de la Provincia, Bomberos de la Policía, Policía de la Provincia, Bomberos Voluntarios de La Rioja, Brigada de Incendios Forestales, Defensa Civil, Instituto de Servicios Ambientales, personal del municipio que ya se estuvo acercando recién para coordinar también algunas tareas, personal de la Brigada de Incendios Forestales, personal de Bomberos Sanagasta, Águila de Acero, así que en líneas generales hay un despliegue importante de personal en la zona. Éxito en este combate contra el incendio. Muchísimas gracias a usted y bueno, llevarle tranquilidad a la comunidad, que si bien van a ver una columna muy grande de humo, sepan que estamos trabajando en el sector para darle control a la situación. Fernando Córdoba nos cuenta desde Luz y Fuerzas, aumento para jubilados y pensionados este próximo mes de diciembre, 5% de aumento. Escuchamos la palabra del representante de Luz y Fuerza de La Rioja. Los pensionados que pertenecen al convenio previsional de Luz y Fuerza van a tener un incremento salarial durante el mes de diciembre de un 5%. Al mismo tiempo también se acordó para el mes de marzo, otros 5,02%, es el acuerdo que firmó ya la parte de la parte previsional de la Federación Argentina de Trabajadores. Repito una vez más, es para todos los compañeros jubilados y pensionados. Si bien es cierto que hay un tope, nosotros seguimos trabajando con el tema del tope y todo lo demás. Hemos hecho una diferente presentación que el día viernes vamos a tener un encuentro de todos los compañeros jubilados y pensionados, a donde vamos a estar informando toda la parte previsional más los incrementos salariales. Con este incremento salarial, los jubilados del convenio previsional de Luz y Fuerza han tenido desde marzo 25 hasta diciembre 25 un 79,90% de incremento salarial. Ahora, Fernando, en cuanto a los trabajadores activos, ¿cómo se negocia el tema paritario, teniendo en cuenta que ustedes lo van modificando mes por mes? Así es, a excepto la empresa de Trasnoa, que hemos acordado hasta el mes de noviembre. El resto, en lo que era distribuidora, la parte gremial lo va a estar tomando esta tarde, sin duda, donde vamos a estar cerrando un nuevo instrumento salarial. En la parte de generación está sentada la parte gremial también, con la parte de seco y generación cercana, que son las partes que nosotros tenemos de generación de energía. Desde la Secretaría de Turismo, ¿cómo están trabajando, teniendo en cuenta que ya llegan las vacaciones, los hijos y afiliados viajan de manera gratuita a Córdoba? Las colonias de vacaciones están cerrándose ahora. A todos los compañeros que tengan los chicos entre la edad de 6 hasta 11 años, ya lo pueden hacer. El viaje va a ser el 15 de enero. Posteriormente vamos a tener un nuevo viaje en el mes de febrero, que eso se va a estar inscribiendo y lo vamos a estar informando la próxima semana. Pero todos aquellos chicos que van a viajar en la primera contingente de Colonia a Tanti, que realiza la Federación Argentina de Trabajadores y Fuerza, ya se tienen que estar inscribiendo esta semana porque ya cierra la inscripción por razones de organización, ¿no? Y también les comunico que todo lo que respecta a los turismos de Mar del Plata, Villa Gesell, La Cumbre, Medique Los Molinos, Colón, en Entre Ríos, y toda esa parte de Colonia de Vacaciones, ya pueden pasar a inscribirse todos aquellos compañeros activos, los jubilados, no olvidemos nosotros, ellos tienen viaje gratis desde marzo a noviembre de cada año. Fernando, ¿a qué hora va a realizarse el festejo por el Día del Jubilado, el próximo día viernes, y a dónde? El próximo viernes 28, a partir de las 19:30 horas, los compañeros jubilados van a estar con un brindis festejando el Día del Jubilado y Pensionado de Luz y Fuerza, a donde va a haber diferentes actividades recreativas y un brindis con un conjunto y todo lo demás para los compañeros. Van a venir compañeros de Chilecito, de Villa Unión, de Chamical, de Aymogasta y desde la capital, a donde van a tener parte recreativa con gente preparada para tal evento. Ariel Vargas, vocero de las empresas de larga distancia, se refiere a la venta de pasajes de este fin de semana largo que sucedió en la provincia de La Rioja. Movimiento turístico. Bueno, bastante bien. Lo que ha sido a partir del día jueves, los servicios totalmente completos, tanto lo que es la zona norte como lo que ha sido centro del país, con refuerzo jueves a la noche. Y bueno, y el día de hoy, en la madrugada, los servicios de Buenos Aires y los servicios de Córdoba totalmente completos y con refuerzo. O sea que la gente pudo satisfacer todo el fin de semana de ir y volver sin ningún tipo de inconveniente. Hoy están llegando de la zona norte los servicios que son a partir de las 8 de la mañana, ya arribaron los primeros, y los otros son ahora 9:30 y 10:30, en los cuales vienen totalmente completos y con mucha gente que viene hacia La Rioja, sobre todo el estudiante universitario que, bueno, aprovechó este fin de semana largo, ¿no? Ariel, ahora las ciudades más elegidas, como dijo usted recién, Córdoba, y sigue siendo el norte del país. Sí, exactamente. Bueno, se vendió mucho lo que es Buenos Aires y mucha gente que pudo ir a Mar del Plata. Este año se movió mucho lo que fue Mar del Plata este fin de semana largo. Así que bueno, bastante bien. Y hubieron muchas consultas para pasar a Chile. Lo que fue el servicio hacia Mendoza y con paso a Chile también trabajó bastante bien. ¿Con tarjetas de crédito la compra de pasajes? Sí, exactamente, la mayoría tarjeta de crédito, donde tenemos planes hasta 6 cuotas sin interés, y bueno, y la promoción que sigue con un 20% en casi todos los servicios, y cuando lo sacan anticipado, un 30%, tanto en la ida como en la vuelta. Y esta promo que tiene el gobierno de la provincia, ¿ayudó que muchos turistas también vengan a La Rioja? Realmente no, porque es muy complicada la venta por el 50%, dado de que tienen que tener una reserva hotelera lo cual no todos los tienen, muchos vienen a la casa familiar y ahí se les complica, así que no estuvo dando muy buen resultado esa venta, pero bueno, alguna gente pudo aprovecharlo, que no es la gran mayoría, que normalmente el año pasado se hizo diferente, donde se aprovechó un poco más, pero bueno, ha dado muy buen resultado, así que espero que lo puedan rever este tema de tanto la ida como la vuelta, sobre todo estudiantes universitarios que están viviendo acá y que querían traer sus familiares de otras provincias a La Rioja, no pudo ser. Ariel, ¿y va a haber promociones para la venta de pasajes de fin de año? Yo creería que no, porque ya empieza la venta fuerte, donde las empresas cortan la mayoría de las promociones. Seguramente que el 20% que está aplicado todavía a lo que es diciembre, enero, febrero, se está aplicando un 20% de descuento, que creería que sería la única aplicación que se va a poner este año, dado que las tarifas han estado muy bajas, no han subido desde diciembre del año pasado. Solamente lo que fue centro del país subió el 15 de septiembre y un 30% y lo demás no se movió, así que creería que ese 20% va a ser lo que va a quedar. Presentamos a la voz del deporte, Jorge Javier Galleguillo. Muy buenos días, Jorge Javier, ¿qué información tenemos para este miércoles? ¿Cómo está? Buen día, un saludo para usted, para todo el equipo de la radio. Finalmente se confirmó anoche la fecha del torneo regional de fútbol, se viene la etapa de playoff. El próximo sábado, 21 horas, van a estar jugando en Chilecito los Andes de los Sarmientos frente al equipo de Defensores de la Boca. Esto está confirmado, Gabriel. Y Andino va a estar jugando el domingo, también por la noche, en el Estadio de Vargas, frente a Juventud Independiente de Villa Unión. Comienza lo mejor del torneo regional, la etapa de playoff. Los partidos revancha se van a jugar al fin de semana siguiente, donde Defensor de la Boca va a jugar de local y Andino va a jugar de visitante. Así que el fútbol no para, el fútbol sigue. Gabriel, reiteramos, el sábado en Chilecito, Defensor de la Boca frente a los Andes de los Sarmientos, mientras tanto que el domingo Andino recibe la visita de Juventud de Villa Unión. Anoche se jugaba el segundo partido del básquetbol entre Chilecito y Chamical. Por supuesto, las expectativas son de que ya Banco Rioja es el primer equipo finalista. Anoche definían entre Chamical y Atlético Chilecito el segundo finalista. Le mando un abrazo, Gabriel, y nosotros vamos a preparar toda la información para mañana. Hasta aquí hemos compartido el resumen de noticias Noti 645. Muchas gracias al magíster Ezequiel Fuentes Sauma, el licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y también en La Voz del Deporte, el periodista especializado en deporte Jorge Javier Galleguillo. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Gabriel Miranday. Nos encontramos el próximo día jueves con más información. Nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify y también a través del sitio archive.org. Muchísimas gracias a todos. Será hasta el próximo jueves.